No voy a darte ese gusto, que tú me dejes, antes yo te dejo a ti. Presumida, con la cola entre las patas, yo soy quien te va.